Subiendo por la cuesta de Gomere, la puerta que da entrada a los jardines de la Alhambra se llama de las Granadas. Un gran arco de piedra con el escudo de la ciudad tallado también en piedra en lo alto. Decoran a este escudo las figuras de la fruta granada esculpidas. Y justo cuando se pasa este arco a la izquierda y derecha, salen dos calles, llevan al Pilar de Carlos V y a Torre Bermejas. Pero, como ya te he dicho, el mejor camino para entrar y recorrer todos los sitios es la Cuesta de Gomere. Nada más atravesar la puerta que comento, el camino sube con levedad, arropado tanto en verano como en otoño y otras estaciones del año, por la espesura del bosque, sobre todo en verano, porque en la época del otoño muchos de estos árboles se quedan sin hojas, pelados por completo, y esta es una razón más para que tenga importancia este paseo. Los colores de estos cientos de hojas otoñales alfombran el suelo, dibujando un cuadro muy bello. Y otros elementos que embellecen mucho son las dos acequias de agua clara que siempre corren por ambos lados de esta hermosa calle, por unos bonitos canalillos empedrados, y por eso el agua que por aquí baja es de la más cantarina. Rumor de agua, colores de otoño en el bosque, sombras frescas en verano, y los revoloteos de muchos mirlos decoran deliciosamente a este paseo de la Cuesta de Gomere.